Prepárate para escuchar LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia. Remix. Agitadores radiales. Esto pasó acá. La Retaguardia. La noticia está empezando a aparecer en los medios tradicionales que dan cuenta de finalmente la absolución de Marian Gómez. Ella había sido condenada hace 2 años después de haber sido detenida en 2017 por besar a su esposa, a Rocío Girat, en una estación de tren en Constitución, allí en esa sede de intercambio que hay entre subte y tren nueva, relativamente nueva, en Constitución. Es increíble haber sido detenida por eso y por la obvia, el obvio enojo que le causó a las chicas que la policía las molestara por eso. Mucho más increíble es haber llegado a un juicio 2 años después. Mirá, estábamos hablando recién, una mamá de gatillo fácil tiene que esperar 5 años y no sabe si van a condenar al prefecto que mató a su hijo. Y aquí en 2 años, una condena de 1 año en suspenso, es cierto, pero una condena te trae millones de quilombos, además de lo que significa simbólicamente. Y ahora, hoy, se conoció el fallo de casación que revierte aquella condena y que, por lo tanto, absuelve a Marian Gómez. Ya otras veces habíamos charlado con la contraparte del beso, sería la otra cara del beso, que es Rocío Girat. Y vamos a volver a charlar con ella al fin para festejar de alguna manera este fallo de casación. Rocío, gracias por estar en el aire de La Retaguardia de nuevo. Fernando Tevele contigo, ¿cómo va? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien. Por acá estamos. ¿Ustedes? Estamos cayendo de a poco. Nos enteramos a las 5 de la tarde de la absolución de Marian, de mi compañera, de que los 3 jueces por unanimidad decidieron absolver a Marian de los 2 cargos por los que estaba condenada, tanto el de lesiones leves y el desacato a la autoridad. Así que, nada, por el momento vamos cayendo. La verdad fueron muchos años, esperamos 4 años. Estábamos asustadas, no sabíamos si íbamos a terminar siendo embargadas, porque, bueno, si la condena de Marian quedaba rectificada, íbamos a tener que abonar los costos de este juicio. Así que, nada, más que agradecidas por el trabajo también de Lisandro Teschiavich, el abogado que nos acompañó, un compañero, desde el primer momento, a las compañeras, realmente muy agradecidas y muy conmovidas. No sé, creo que es la primera buena noticia del año, podríamos decir. Sí, en este contexto sí. Obvio que es como demasiado temprano, vos decías recién, lo primero que dijiste fue estamos cayendo, y uno te viene a pedir un análisis a la distancia de la situación, ¿no? Digo, porque siempre fue una situación desde el comienzo que ustedes han dicho y nosotros decíamos, ¿cómo puede ser estar pasando por esta situación que hoy parece, por suerte, seguramente llega a su final con este fallo de casación? Es como demasiado increíble. ¿Qué significa este fallo dentro de ese de eso que vos decís ahora penoso? Para mí es penoso del sistema judicial, ¿no? Teniendo tantas urgencias, tantos feminicidios, realmente una compañera por ahí es asesinada. Hay un montón de temas mucho más urgentes para dedicarle audiencias que por una situación de que a un policía le haya molestado a dos tortas besándose en Constitución. Me parece que en Argentina estamos viviendo problemáticas más importantes y que atentan con nuestra vida. O sea, estamos viendo como personas denunciadas por abuso, donde el sistema judicial no está funcionando y no los enjuician, y hasta que no matan a una piba no se enteran que estaba redenunciado. Entonces, realmente es penoso que el sistema judicial gaste dinero en perseguir, en querer adoctrinar a un movimiento, a un colectivo que realmente ya despertó. Estamos en otra generación. Realmente no deberían de suceder estas cosas. Claro. Esto se solucionaba con una disculpa. Uh-huh. No. El Estado gastó muchísimo dinero y es injusto para cada una de las muertas que tenemos todos los días. Es injusto. Porque muchas son compañeras que denuncian muchísimas veces y no son escuchadas. Y mirá qué rápido que actúa la justicia, ¿no? Para estigmatizar, para condenar, para procesar, para meter al sistema a una lesbiana visible, a una chonga, ¿no? Como esa diferencia. Marian hasta el momento todavía tiene antecedentes penales, ¿no? Y fue realmente al otro día del hecho fue la fiscal que ordenó que la pusieran en el sistema. Entonces vemos como con tanta rigurosidad que se actúa en algunos casos y con tanta liviandad en otro que no sabe si es penoso o asusta. Realmente, nada, espero que esto sea la última vez que pase. Y si sigue pasando y si vuelve a pasar, bueno, los movimientos y bueno, ustedes de su lugar de comunicadores también sabemos cuál es el rol que tenemos que cumplir, qué es lo que tenemos que hacer para que estas cosas dejen de suceder. Y si suceden, estar ahí para repudiarlo hasta que salga, como salió hoy la absolución de mi compañera. Uh-huh. Ella es Rocío Girat. Estamos charlando porque hoy su esposa, Marian Gómez, fue absuelta por la instancia más alta que tiene la justicia argentina, que es la casación. Queda también la instancia de la Corte Suprema. Uno supone que no hay nadie que va a llevar esta causa hasta allí. Igual por las dudas esperemos, pero podría suceder eso en una causa con querellante. No, claramente no es el caso. Se terminó acá la historia judicial tremenda a la que fue sometida su esposa Marian Gómez. Estamos charlando porque hoy se conoció el fallo de casación. En alguna otra charla que tuvimos, yo creo que fue antes de la sentencia, porque de la condena, porque fue en junio del 2019, me parece que fue un ratito antes de la condena, nosotros titulamos con un textual tuyo que decía: ahora me cuido de dar un beso y de otras cosas. Es de suponer que esta absolución genere el efecto inverso y te no tengas más que cuidarte de eso. Mira, te tengo que hablar, te tengo que ser sincera, con Marian quedamos, realmente, si estamos en un grupo, contenidas, en un lugar seguro, obviamente, no hay problema en estar visibles, pero en cuanto adelante de la ruta, la pasamos muy mal. No fue solamente el procesamiento, el enjuiciamiento, la condena, el embargo, los pedidos de allanamiento. No fue solamente eso. A Mariana la desnudaron en una sede policial, la revisaron entre un montón de policías. O sea, pasaron un montón de situaciones que obviamente a nosotras nos da a cuidarnos un poco más. Ojalá que esto sea como un poquito, ¿no?, de sanación. Y que nadie debería de por qué sentir miedo ni esa sensación de ahogo, de que en cualquier momento viene un suta y te caga palos. Nadie merece sentir esa sensación, así que nada, chicos, luchamos y combatimos ante todo con el miedo. Claro. ¿Ya se vieron, ya estuvieron juntas, ya pudieron charlar? Sí, nos enteramos juntas y la verdad es que si bien hace 20 días, o sea, los jueces tenían 20 días hábiles para resolver y la fecha se había cumplido el 16 de marzo, o sea, estábamos como atrasadas en fechas, estábamos muy ansiosas esperando esto, realmente nos sorprendió porque una está tan acostumbrada, ¿no?, al palo, que cuando te viene una absolución y vos ves con fundamentos que los tres jueces realmente están teniendo un poco de perspectiva de género, un poco de perspectiva de la situación, de lo que vivimos nosotras ese día en Constitución, de que nadie debería de vivir una situación discriminatoria así, de que no debería de haber agentes policiales que traten a las personas de esa manera y que estén sueltos y estén trabajando y ocupando cargos con tanta liviandad. Esto pasó acá. Detrás de las paredes. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Detrás de las Paredes, programa número 122 de este martes 6 de abril de 2021. Mi nombre es Cristian Madia, en la idea, conducción y producción general de Detrás de las Paredes. El pasado 24 de marzo se estuvieron cumpliendo 41 años del asesinato de Monseñor Oscar Romero en El Salvador. Somos millones de manos, de obreros y campesinos, estudiantes y artesanos más fuertes y más unidos. Somos millones de hermanos pariendo la historia dura, martillo, fusil y canto, destruyendo dictaduras. Con Sandino y con Guevara, con Farabundi y Romero, con la voz de Víctor Jara que en el continente entero. Somos volcán encendido que su furia detendrá hasta que el pueblo oprimido pueda cantar a la paz. Tenemos una entrevista exclusiva al padre Paco de Opción por los Pobres aquí en Argentina, recordando la figura de Oscar Romero. Romero, en una homilía en 1977, dijo que la misión de la Iglesia es identificarse con los pobres, así la Iglesia encuentra su salvación. ¿Cree entonces, padre, que la Iglesia católica se identifica con los pobres del mundo y especialmente de nuestra América? Me refiero a la cúpula eclesiástica, ¿no? Acá también tengo que decir lo mismo. Una cosa es antes de Francisco y otra después de Francisco. A ver, siempre en la Iglesia hubo un discurso teológico de la identificación de Cristo con los pobres y por tanto que la opción por los pobres es una opción absolutamente evangélica. Eso lo vamos a ver en Juan Pablo II, en Benedicto XVI, pero después viene la práctica de esa opción por los pobres. Cuando esa opción por los pobres implica posicionamientos a favor de los oprimidos y en contra del opresor, a favor del excluido y en contra de los que excluyen, ahí empiezan los quilombos, que te estás metiendo en política, que te estás metiendo en donde no corresponde, que nosotros tenemos que ser forjadores de consensos. Si Jesús hubiera forjado consensos, se hubiera muerto de viejo. Jesús se puso de un lado de la historia. También podemos decir que con Francisco el pobre vuelve a tomar su centralidad y que ahora depende de nosotras y nosotros el que eso se haga realidad, pero con el conflicto que tiene estar al lado de los oprimidos en una sociedad. Padre, ¿qué siente cuando hay tantos mártires dentro de la comunidad eclesiástica católica y la misma institución muchas veces ha intentado ocultar la obra social de estos e incluso ha sido cómplice de los asesinatos junto al poder genocida de turno? Voy a disentir un poco con tu pregunta. No ocultan la obra social, ocultan la obra religiosa. Es tan religioso cortar un puente que celebrar un bautismo. Lo que hizo Romero es justamente decir, la gloria de Dios es que el pobre viva, fuera de los pobres no hay salvación, y por eso fue su inmensa lucha con los sectores que estaban siendo perseguidos y torturados. Eso no es social, eso es religioso. ¿Cómo puedo permitir, como hizo acá la mayoría de la jerarquía de la Iglesia Católica, bendecir la tortura, bendecir la desaparición e incluso darle un ropaje ideológico, porque estaban combatiendo al comunismo, a la sociedad occidental y cristiana, para que no se terminara la sociedad occidental y cristiana? Bueno, Romero hizo absolutamente lo contrario. Eso es absolutamente religioso, eso no es social. Usted, padre, como parte y desde Opción por los Pobres, ¿cómo se puede seguir por el camino marcado en aquellos años por Monseñor Romero sin caer en la idea de la resignación de la pobreza, como tantas veces baja esa línea a la Iglesia Católica, y más hoy cuando el 42% de la Argentina es pobre? Hablando de otro mártir, en este caso nuestro argentino, Angelelli, él decía, yo no puedo predicar la resignación. A ver, Jesús nunca predicó la resignación hay que seguir luchando. Hay una frase, yo siempre la traigo a colación, de alguien que no fue mártir, pero que abrió el camino a esta iglesia latinoamericana, a esta iglesia de la opción por los pobres. Era Helder Cámara, gran obispo brasileño, el que hizo el manifiesto de los obispos del tercer mundo, donde llama a los pobres de los pueblos y a los pueblos pobres a unirse en contra de la situación, diciendo que el socialismo es un sistema mucho más cercano al evangelio que el capitalismo, con el cual la iglesia se casó continuamente. De ahí nacen los curas en Opción por los Pobres y nace mucha parte de los movimientos de liberación cristianos en América Latina. Bueno, él decía, si doy pan a un pobre me llaman santo, si pregunto por qué no tienen pan me llaman comunista. Bueno, nosotros tenemos que hacer las dos cosas para ser fieles a Romero. Dar pan al que lo necesita, pero preguntarnos por qué hoy nuestro pueblo no tiene pan. Y claramente ahí nos vamos a oponer y enfrentar a los poderes reales, a los poderes fácticos, a los que suben los precios y que a los que fugan los capitales, al neoliberalismo. Por eso los curas o PP dijimos que votar a Macri era pecado y lo sigo manteniendo. Monseñor Oscar Romero ya sabía, por supuesto, que en cualquier momento podía llegar su fin debido a su lucha junto a los pobres y por los derechos humanos. Vamos a poner al aire un breve fragmento de la entrevista que dio Monseñor Romero a la televisión internacional

Que mi sangre sea la semilla de libertad y la señal de que la esperanza pronto se convertirá en realidad. Morirá un obispo, pero la iglesia de Dios, que es el pueblo, jamás perecerá. Detrás de las paredes. Esto pasó acá. Oral y público. Vamos a meternos a charlar acerca de lo que está sucediendo en uno de los juicios que consideramos más importantes de los que se están desarrollando ahora por crímenes de lesa humanidad, porque porque tiene esta particularidad de estar juzgando hechos cometidos antes del golpe de Estado, cosa que no ha sido sencilla de ir juzgando en este proceso de memoria, verdad y justicia. Y si a eso le sumás otra complicación, que es que el juicio es en Bahía Blanca, y eso ya es complicado de por sí, más allá de que ha habido muchos juicios, Bahía Blanca está en tensión permanente entre algunos actores de la vieja de la dictadura, que quizás no han perdido tanta actualidad. Bueno, allí está la situación de la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro, donde se pudieron ver demasiadas réplicas con muchas de las cosas que se ventilan en este juicio y en los juicios anteriores de Bahía Blanca. Te decíamos que íbamos a charlar con el doctor Pablo Fermento, él es auxiliar fiscal en esta causa. Hoy terminó el alegato del Ministerio Público Fiscal en una causa contra integrantes de la AAA. Vamos a charlar con él, le damos la bienvenida ahora mismo. Pablo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos una vez más en Oral y Público aquí en La Retaguardia. ¿Cómo va? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Bien, bien. Yo muy bien porque no terminé un alegato hoy. Vos, que terminaste no solo después de varias jornadas, sino después de todo el juicio y la intensidad del juicio, como... antes de meternos en lo estrictamente jurídico, ¿cómo estás después de ese momento? Oh, bien, bien, muy bien. La verdad que es muchísimo también lo que transmite la gente que ha hecho llegar su apoyo y reconocimiento al laburo del equipo. Y también eso, también la presencia de un equipo de trabajo muy consolidado atrás que está en todos los detalles, hace que sea mucho más fácil y esté mucho más tranquilo, y también la confianza de Miguel Palazzani, de José Nevia, que también están siempre, no están ahí sentados, en este juicio no pusieron la cara, ¿no? Pero están atrás, y así que por todos lados muy, muy contenido, acompañado, y complementado, así que muy muy conforme con cómo se desarrolló el juicio y el alegato, así que y después obviamente a la espera de lo que va a ser el alegato de la defensa, uh-huh. Para ya preparar la réplica y no descuidar ningún claro. detalle. ¿Son cuatro imputados por cuántos casos? Mira, en realidad vienen los cuatro imputados por el crimen de asociación ilícita, uh-huh. y uno de ellos, Aceituno, sí. Por el asesinato de David Ciceruelo. Lo que hicimos también en el juicio es que a pesar de que en el resto de los asesinatos son en total 24 homicidios agravados, a pesar de que en los restantes 23... no pudimos identificar, en realidad sí se pudo identificar en algunos de ellos integrantes del grupo, estos están fallecidos, así que no pudimos atribuirlo directamente a los que quedaron con vida, pero sí lo quisimos exponer toda la prueba de todos los casos y también poder visibilizarlos, ¿no?, a través del juicio, a través de los testimonios y ahora actualizar toda esa todos esos testimonios y la documentación a través del alegato para brindar la imagen, el cuadro de la dimensión plena de lo que fue la triple A acá en Bahía Blanca, ¿no? Uh-huh. Y si tuvieras que contársela, no sé, a alumnos de secundaria que quizás ni siquiera tienen demasiado claro qué fue la triple A y se creen que todo ocurrió en el marco de la dictadura, ¿cómo lo explicarías? La dimensión, mira, digo. Realmente es difícil con palabras porque si hay algo que por ahí pudimos transmitir, o creo que incluso recibimos, o sea, que yo percibí en el juicio, las cuestiones que se dicen y se conocen con palabras, no sé, las generaciones actuales, ¿no? Porque uno ya se acerca a los 40 años y pero digamos, nosotros siempre escuchamos hablar de una manera de la AAA y de los asesinatos, pero hay como una naturalización de la muerte, ¿no? Como una colocación en contexto, y creo que eso fue lo que pudimos romper con el juicio y sobre todo con el testimonio de muchísimos ciudadanos de Bahía Blanca, militantes, trabajadores, laburantes, ¿no? Que lo que transmitieron fue el terror que se vivió en Bahía Blanca, que fue de dimensiones, yo no sé, en el resto del país, entiendo que sí, estuvo la CNU en Mar del Plata, en La Plata, también la AAA en Buenos Aires, hubieron grupos paraestatales en varias ciudades, pero hubo un testigo, Néstor Buzo, una persona, un referente de derechos humanos, que fue sobreviviente de la dictadura, que declaró en el juicio, y él tenía la particularidad de que era de, en ese momento vivía, militaba en la ciudad de La Plata, ¿no? Pero se trasladó a Bahía Blanca a cubrir, a hacer una cobertura en ese momento para un medio que él dirigía, de lo que fue el asesinato de Carlos Dornia, un sacerdote salesiano, y la situación de persecución que se estaba viendo en Bahía. Y Busto lo que decía es, a pesar de que en La Plata la situación era densa, era complicada, lo que pasaba en Bahía era otra cosa, era mucho más intenso, ¿no? Y entonces, decirlo en palabras, la fiscalía se inició todos los testimonios haciendo una especie de introducción a los testigos, ¿no? Para ubicarlos, para que sepan en qué contexto estaban declarando, de que se trata un juicio en el que se están juzgando o que se están investigando 24 homicidios cometidos entre septiembre de un año, del año 74, y diciembre del año siguiente. Uh-huh. Es decir, casi dos homicidios por mes, ¿no? O sea, una serie de violencia tremenda. Sí, sí. Y cada hecho en sí caracterizado por, bueno, las características que las notas, ¿no? El patrón de actuación que se conoce en la AAA, que es la exteriorización burda y exagerada de la violencia, ¿no? A través del acribillamiento, a una de las víctimas la colgaron de un puente desnuda, cosas así, pero no es eso tampoco. Consideramos nosotros lo que expresa la dimensión de lo que pasó. La dimensión se pudo ver más bien, más allá de lo patente, de lo burdo, de lo que, digamos, excede de las coordenadas con las que podemos percibir la realidad, o sea, la supera, ¿no? Uh-huh. La dimensión de lo que pasó se pudo ver en los silencios, en los miedos expresados de muchísimos testigos que dijeron que no iban a declarar, que no se animaban a hacerlo o que están muy cobijados en el silencio, ¿no? Y de los testigos que pudieron hacerlo, y uno de los testigos expresó que él tenía muchísimas cosas para decir, o tenía más cosas para decir, pero que no las iba a manifestar en su declaración si no le daban las garantías de seguridad. Claro. Entonces, dicho esto, en medio siglo después, sí, ¿no? Claro. Es de una dimensión tremenda, claro. y bueno, entonces es como un miedo propio del trauma, el trauma individual y el trauma social, que no se pudo elaborar. Esto pasó acá. Tengo una idea. Quería comenzar esta mesa redonda respecto a un comentario que recibí de un trabajador de Parques Nacionales, que me dice que le solicitaron la renuncia a su presidente, Daniel Soma. Y fue el propio presidente de Parques Nacionales quien dijo que le pidieron la renuncia, que él no aceptó, porque considera que él está ahí por un proyecto político, no personal. Parece que se la pidió Cavandier a través de la vicepresidente de Parques. Daniel Soma, me dicen, es ingeniero agrónomo y doctor en investigación del Yaguareté, con una amplia trayectoria en Parques Nacionales como trabajador. Hizo programas de recursos naturales, trabajó con comunidades originarias de distintos puntos de la Argentina, y está llevando, o sea, es un hombre de carrera dentro de Parques Nacionales, y está llevando una gestión impecable. Abrió los Parques Nacionales al servicio de la comunidad, y desconocen los trabajadores el porqué del pedido de renuncia por parte de Cavandier. Los trabajadores han emitido un flyer donde dice solidaridad y acompañamiento a Daniel Soma. Los trabajadores manifestamos nuestra solidaridad y acompañamiento con el compañero Daniel Soma, presidente de la Administración de Parques Nacionales, a quien se le pidió la renuncia de manera injustificada. Bueno, y acá explica la capacidad que tiene para desempeñar su cargo. A esta presentación adhieren innumerables organizaciones, por ejemplo, la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino, la Asociación Forestal Peronista, Asociación Grito de Alcorta, Confederación Mapuche de Neuquén, Coordinación Nacional de Delegados y Delegadas de ATE en Parques Nacionales, la Unión de Trabajadores de la Tierra, UTT, la UTEP, Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Bien, en fin, es una serie de adhesiones, y bueno, ahora están en la expectativa de a ver qué ocurre. Vos, Graciela, tenías algo sobre los trabajadores de la salud, ¿no? Sí, Carlos, quería hacerte solo un comentario sobre esto que vos detallabas. Estaba pensando en cuando hablamos con Facundo Viola o algunos de los otros ambientalistas con los que nosotros solemos conversar, Darío Ávila y Patricio Eleisegui, siempre aparece a raíz de Parques Nacionales el tema de las de los interesados en que los parques nacionales se hagan complejos, se hagan lodges para pesca y demás, y también los parques nacionales aparecen atravesados muchas veces por estos problemas de incendios, de los cuales Cavandier no se ha ocupado absolutamente para nada, hay que decirlo. El Consejo Federal de Salud, que preside la ministra de Salud, Carla Bisotti, COFESA, extendió, la semana pasada habían nomenclado 48 localidades en todo el país en riesgo epidemiológico. Esto se hacía ponderando la cantidad de casos de personas contagiadas, la cantidad de vacunados, la cantidad de ocupación de las terapias intensivas, y esta semana, en el día de hoy, se conoció que ese rango de lugares de la Argentina en riesgo se extendió al 85 localidades, a las cuales entró, por ejemplo, que no estaba, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también se incorporó mi partido, La Matanza. Así que, bueno, esto nos hace estar en una situación de mucho riesgo. Vos recibiste la primera dosis de la vacuna, ¿verdad, Carlos? Sí, me di la vacuna el viernes pasado, el viernes 2. Todo bien, por suerte me dieron la Sputnik. Espero no tener problemas con la ideología. Tuve un episodio medio raro, que me levanté inconsciente a la noche y colgué un trapo rojo en el balcón, pero bueno. ¡Ay, no sé. Carlos! ¡Qué sí, horror! Sí. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Estoy preocupado, sí. Sí, sí. Pero jamás bueno. Un trapo rojo, Carlos. Claro. Bueno, yo creí que, porque vos sos un cultor, no voy a decir que sos un gran bebedor, pero sos un cultor del vodka, así que merecías que te dieran esa vacuna. Realmente estaba en coincidencia con tus preferencias en bebida. Así es. Pero bueno, hasta ahora todo bien. Y debo decir que yo me vacuné en San Lorenzo, en la sede que tiene ahí en la Avenida La Plata, en 1700, y muy bien la organización. Nada que ver con esos primeros días que mostraron por televisión, con colas impresionantes. Bien. Donde hay colas impresionantes es para el hisopado. Sí, te iba a decir. Sí, yo también lo escuché a Ortiz, que transmitió desde el Durán, y realmente cuadras de colas, y todas personas jóvenes, todos chicos muy jóvenes, así que a lo mejor es consecuencia de las fiestas clandestinas. Sí, más de 3 horas de espera en las largas filas para disoparse. Lo que quería comentar que a mis viejos, allí en la provincia de Río Negro, les pusieron también la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, la Sinopharm, que es la china. Sí. Que es uno de los últimos lotes que entró al país. Y también agregar, así chiquitito, rápido, de que más allá de la saturación del sistema de salud en cuanto a ocupación de camas, también la saturación viene por una cuestión física y mental de los trabajadores de la salud, ¿no? Claro. Que donde hay una fatiga, un cansancio en este momento, a más de un año de la pandemia, casi insostenible. ¿Vale? Veremos qué pasa con eso. Así es. Nico, y hay un reclamo de parte de los trabajadores de ATE, de los trabajadores médicos y demás, que no están con la dotación de personal suficiente. Sigue, más allá de la fatiga, sigue siendo insuficiente la cantidad de personal, sigue siendo insuficiente el salario, siguen siendo insuficientes las medidas de seguridad. Así que no podemos afrontar esta segunda ola, como se dice, con una situación de precariedad de los trabajadores de la salud. Eso es lo que explicaba un terapista que escuché que lo entrevistaron, que muchos hacen énfasis en la parte material, en las camas, etcétera. Pero el tema es el personal humano, que ya no dan más. Han estado sin vacaciones, trabajando a full, no dan más. Ese es el tema. Sí, absolutamente. Y bueno, y recordemos que siguen con bajos salarios, teniendo la multiocupación como rutina, lo cual también es un riesgo para los pacientes, porque un trabajador que se enferma replica la enfermedad en 2 centros de salud. Sí, por supuesto. Hoy alertaban los intensivistas sobre esta realidad, que el hecho de la circulación ha hecho crecer las internaciones por accidentes de tránsito, y bueno, eso quita también sectores, lugares de terapia intensiva y profesionales a los posibles internados por COVID. Así es. Bueno, compañeros, nos vamos. Me parece que se nos acaba el programa. El próximo martes nos encontramos. Un abrazo. Esto pasó acá. Especiales La Retaguardia. La escuchamos atentamente, señora Estela María Soria. Bien. Mi papá era Miguel Ángel Soria, trabajador del astillero Río Santiago. Un 6 de junio, en realidad yo tenía 5 años, llegaron a mi casa, yo estaba mirando la televisión, miraba La Pantera Rosa, no me olvido más. Entran una cantidad de personas, pero una me agarra UPA, el cual yo reconozco por un anillo pensando que era un amigo de mi abuelo. Era el único que estaba de traje. Después supimos de que era el comisario Viola, que estaba a cargo del operativo. Era de la Brigada de Investigaciones de La Plata. Ingresaron a mi domicilio, mi abuelo tenía un almacén adelante de casa. Mi abuela estaba planchando, mi papá había llegado del trabajo, revolvieron toda la casa. No encontraron a mi papá, sí los documentos de él. Pero a él no lo encontraron en ese momento, él salió por el fondo. Sí, se revolvieron toda la casa, estuvieron un montón de tiempo, yo calculo que estuvieron, o sea, entraron a la tardecita, tipo 6 de la tarde, enseguida a esa hora se hace de noche, pero estuvieron como hasta las 7, 8, no calculo bien la hora, pero sé que fue bastante, o el tiempo se me hizo interminable en ese momento, ¿no? Pero bueno, ese 6 de junio en realidad nos cambió la vida a todos. Mi abuela fue a hacer la denuncia a la comisaría primera, no se la tomaron. Tuvo que ir como 3 días, creo que fue, o sea, el tercer día recién le tomaron la denuncia. Y a partir de ahí empezó el peregrinar, digamos, de mi abuela, haciendo trámites, mandando cartas al arzobispado, habeas corpus, en realidad fue a todos lados, como hizo la mayoría, como hicieron la mayoría de los familiares. Pero a casa siguieron viniendo un año, hasta el año 77, en realidad hasta mayo del 77 siguieron viniendo prácticamente todas las noches. Era poner el despertador a las 2, 3 de la mañana, llegaban pateando la puerta, y como, o sea, era repetitivo, mi abuelo ponía el despertador. Y no dejaron de venir una sola noche hasta mayo del 77, que desaparece María Seoane. Era la novia de mi tío. En esos días fueron los últimos días que vinieron a casa. No, a mi papá en realidad también fueron a buscarlo al departamento de la calle 18, que era donde en realidad estaban viviendo con mi mamá. Yo estaba en casa de mis abuelos porque ellos trabajaban todo el día. El departamento era en la calle 18, entre 66 y 67. Ahí estuvieron también apostados 2 días. Nunca encontramos la llave, supuestamente el que les abrió era el dueño de ahí de la casa, era un departamento en el fondo, el último departamento, digamos, del fondo. Si mal no tengo, por las denuncias era el numeral 1680. A ver, ¿qué más? Porque también a la calle 18 estuvo a cargo de este mismo comisario Viola. Después mi abuela buscó hablar con el comisario, pero lo habían trasladado a Lanús. y él dijo de que él no lo había detenido. O sea, en esas dos oportunidades él dice que no lo había detenido. Todos los habeas corpus dieron negativos. Y no supimos nunca más nada de él hasta el año 2011, donde el equipo de antropología forense lo reconoce. En el cementerio de San Martín estaba en una fosa común. Ya creo que, bueno, la antropóloga dio el informe. Lo mataron un 3 de febrero del 77, o sea, lo mataron y seguían viniendo a mi casa. Eso era lo que yo nunca después entendí, por qué seguían viniendo a mi casa. Es muy difícil, digamos, entender cuando se llevan una persona. Y te entregan un par de huesos, un esqueleto incompleto y con un cráneo multifragmentado, sus fémures quebrados. Cuando uno no tiene un cuerpo, es muy difícil hacer ese duelo y es muy difícil entenderlo. No, la verdad, no sé ni por dónde seguir. Esto pasó acá. Ross Alejandro, conocido popularmente como Jaime Ross y nacido en Montevideo, Uruguay, un 12 de noviembre de 1953, es un cantante, músico, compositor y productor uruguayo de música popular de ese país, es nuestro invitado del día. Vivió desde chico en un departamento sobre la calle Convención, a metros de Durazno, esquina que inmortalizó en una de sus canciones más conocidas, Durazno y Convención, en referencia, como ya habíamos dicho, a las esquinas del barrio donde nació. Este es el tema. Botijas de la doña azul. tanta figura de amarga dulzura. Sosur y Palermo, rivales y hermanos, que cruzan durazno, camino del bar. Cándome, cándome morriba tu cara, paseándose por la bajada de la calle Convención. Canilla, canilla, soy en el plata diario, pa' que te bajo el brazo largo. Radiales, el resumen semanal de la retaguardia.